Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Irola Erratia en el 107.5. Esto es Shit y hoy vamos a comenzar, le vamos a dedicar el programa a un sello afincado en Memphis, en Tennessee, y que regenta desde hace pues aproximadamente 20 años. De hecho, bueno, yo creo que este año cumple precisamente la veintena. Eric Friel, más conocido como Erico Biblian, uno de las tres patas de ese grupo, precisamente, de los Oblivians. Y vamos a empezar precisamente con la primera referencia que tuvo el sello y con la cual empezó su andadura. Por aquel entonces era el 93-94 y los Oblivians ya estaban, yo creo que casi a punto de separarse. Y Guitar Wolf, el grupo japonés, dio unos cuantos conciertos por la zona y le pasaron a Eric Friel unas cintas, unas grabaciones que había grabado su cantante y guitarrista, que se hacía llamar Guitar Wolf, Seiji. Unas grabaciones que había grabado en el sótano y que la verdad es que tenían una calidad infame, como muchas de las otras grabaciones que tendrían Guitar Wolf, pero yo creo que todavía peor. Y bueno, posteriormente, tras escucharla repetidas veces, Eric Friel decidió editarla. Y este es el resultado. Primer LP de Guitar Wolf, que se llamaba Wolf Rock, y primera referencia del sello Goner Records. Yeah. Rock, primer trabajo, año 1993, de los japoneses Guitar Wolf, que tenían una referencia pues editada por este pequeño sello que comenzaba con este disco en el año, en ese año, en el año 93. Bueno, como ya sabéis, pues bueno, Guitar Wolf ahora mismo quizás han rebajado ciertamente su dosis de ruido, cada vez son más inocuos, yo creo, pero pues bueno, en esta primera grabación en algunos momentos incluso la verdad es que se pasaban un pelo con la baja calidad de los temas. Fans de lo de Lynn Grey por encima de todo, en todos sus conciertos suelen incluir algún tema del guitarrista, y en esta primera grabación también aparecen unos cuantos. Aparece el Rumble, por ejemplo, el Ace of Spades, no el de Motorhead, sino el instrumental de Lynn Grey, y este Jack the Ripper, que suena así. Son Guitar Wolf de nuevo. We'll be right back. Guitar Wolf, que por cierto tienen nuevo LP y habrá que pues bueno, que escuchar a ver qué tal suena. Pero bueno, seguimos con más referencias de este sello llamado Goner, y concretamente con los Retards, la banda que formara pues a mediados de los 90 Jay Retard, en realidad bueno, de nombre Jane Lindsay, guitarrista y cantante que hace unos años fallecía, pues para sorpresa de todos, porque bueno, tenía 30 años tan solo. Primera banda en la que estuvo antes de formar los Sounds y bueno, y sacar sus discos en solitario con un toque más, bueno, más pop, pero en los 90 con esta banda pues bueno, practicaba un punk más salvaje e influenciado ciertamente por el grupo de Eric Oblivion, es decir, los mismísimos Oblivions. Esto se llama Stacy. Primer LP de este salvaje trío llamado Los Retards, y con el título de Teenage Hate. Pues bueno, un LP lleno de temas pues rápidos, como acabáis de apreciar, y que bueno, pues eso, editaba este pequeño sello. Vamos a escuchar una de las versiones que aparecen en este disco, que por cierto recientemente han reeditado con un, pues bueno, en formato de doble LP y con un montón de extras de temas recopilados de diferentes procedencias. Esto es un tema de, pues bueno, otra de las bandas que les influenciaron ciertamente, los Death Boys, una versión de su Down in Flames. Get my wrong side! trío que, pues, evidentemente, de la misma manera que los Oblivions, carecían de bajo, dos guitarras y batería. Y me vais a permitir que nos quedemos con una última canción de este primer trabajo de la banda, editado en Goner, con una bonita canción de amor. I can't live without you. Retards desde Memphis y precisamente Jay Retard, unos años después, concretamente en el 2001, editaba, se juntaba con el propio Eric O'Biblian y con King Louis Bankston para formar una efímera banda que, como dicen en unas notas, pues bueno, que por lo visto debieron de quedar un día, practicaron, en un día grabaron y en un día, bueno, y un día hicieron también un solo concierto como teloneros, además de los Guitar Wolf, y tan solo sacaron un disco. La banda se llamó Bad Times y sonaban así: Streets of Iron. Yeah! Bad Times es el nombre que eligieron para este disco y para esta, como digo, efímera banda, en la cual, pues bueno, Eric O'Brien quería retomar un poco, pues, lo que había dejado con los Oblivions hacía, pues bueno, 4 años antes. Y de hecho, en algunos de los temas, pues bueno, canta él, y la verdad es que recuerda bastante a su anterior banda. Esto se titula Sometimes She Wants It. Bad Times, y seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5, en este programa que estamos repasando, pues bueno, algunas de las referencias con las que empezó el sello, este pequeño sello de Memphis, Goner, y que, todo hay que decirlo, bueno, sigue evidentemente sacando discos, y una de las novedades que habría que conseguir también, ciertamente, es el nuevo trabajo de Human Eye, que, pues bueno, a ver si escuchamos en algún momento. Ya sabéis, en lo que es una de las dos bandas importantes que tiene ahora mismo Timmy Bulgar. Y bueno, precisamente vamos a escuchar a los Oblivions, que antes de sacar su primer LP, pues editaban su... bueno, Eric editaba su primer uno de sus primeros singles, una de sus primeras referencias, con este Call the Shots, un single en el cual había en la cara una versión del Vietnam War Blues, un tema original de Lightning Hopkins, pero en una versión, pues, sin piano concretamente, y anterior a lo que sería, pues, la versión más conocida del LP del trío de los Oblivions. Esto es Vietnam War Blues. Yeah. lengua, se llama piso lonesome acuta. Los Oblivians en un single del 93, que bueno, aunque ya sabéis que se han vuelto a reunir e incluso a grabar un nuevo LP que hemos escuchado aquí pues no hace mucho tiempo. Continuamos con más referencias de este sello de Goner, y concretamente bueno, con los Royal Pendletons, una banda que aparecía de hecho en una película en la cual pues bueno, aparecía gente pues tanto de los sellos como de la Crib, de Struss, estaba por ejemplo el cantante de los Makers o el propio Jack O'Bilbian, y también esta banda que pues bueno, aparecían en un garito tocando en directo. Una de sus primeras referencias también fue un EP de 4 temas que editaba este sello. Nos vamos a quedar de momento con este Royal Blood, parte, segunda parte, Royal Pendleton. De 4 temas en el que encontramos curiosamente el nombre de Alex Chilton, que es el que hace las mezclas por lo visto, y su batería, el batería de esta banda era King Louis Buxton, que antes pues le hemos escuchado también como batería de los Bad Times, el grupo junto con Eric O'Brien y Jay Retard. Nos quedamos, bueno, porque no solo hacen versiones, nos quedamos con uno de los temas cantados, que es este Losing Hand. Royal Pendletons. Y continuamos con más referencias y quizás una de las, para mi gusto, mejores. El grupo, otro grupo japonés, el trío Gasoline. De hecho, bueno, quizás sobre todo en sus comienzos, este sello se caracterizaba quizás casualmente, pero por fichar a bandas en las cuales pues precisamente tenían ese parecido con los Oblivians, ¿no? De alguna manera. Carecían de bandas que no tenían bajo, que solían ser tríos, y que en muchos de los casos, pues quizás por abaratar costes, las portadas solían ser en blanco y negro. No sé si ya serían simplemente simples fotocopias, pero bueno, era una de sus características al principio. Gasoline editaban en el 97 este single llamado Let's Go Harley, y precisamente con el tema que da título a ese single vamos ahora mismo. Gasoline. One, two, let's go. Single brutal, donde la verdad es que cantan poco. En la cara B aparece una versión de Bob Dylan, que también, bueno, ya hemos escuchado en alguna ocasión, y este Max Volume, que también es instrumental. We'll be right back. primera referencia de Gasoline, fue su primer single, y producido por Fink, el guitarra y cantante de los Teen Generate, banda que, como hablábamos hace unas semanas, van a estar, bueno, se han vuelto a reunir para, entre otras cosas, estarán tocando en ese Fantastic Dracula Carnival, en su edición octava, que se va a celebrar pues el 1 y el 2 de noviembre en la ciudad de Benidorm. Entre otras bandas también, bueno, estarán Dexter Ron Weber, los Neat Beats y como digo, estos Teen Generate, que vamos a escuchar uno de sus muchos temazos, este Gonna Feel Alright. Tema, por cierto, que en realidad, bueno, no aparecía, bueno, no tienen Teen Generate ninguna referencia en el sello Goner. Esto era de Sympathy for the Record Industry en el año, pues, 1994, en un 10 pulgadas que, bueno, bastante interesante, pero bueno, ya al grupo le dedicaremos más tiempo, pues bueno, cuando se acerque esa fecha dentro del Fantastic Dracula Carnival. Continuamos con pues la última referencia de Goner, y una de las más recientes, que es de, pues bueno, de Ty Segall, este pues músico que, bueno, que no para de sacar discos y que en el 2011 editaba en Goner un disco dedicado a la figura de T-Rex, de Mark Bolan. Concretamente nos quedaremos con este Buick McCain. Yeah. Y por último vamos a cerrar con una, bueno, una referencia que en realidad no, bueno, está distribuida, por lo menos una de las pocas copias que deben de quedar, por Goner, pero en realidad en su momento pues fue editado por el sello que llevaba Alicia Trojut, o bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, la compañera de Jay Retard en, pues bueno, en varias bandas, entre ellas los Lost Sounds, y que pues bueno, ella montó Contaminated Records, pues un pequeño sello en el cual editaba el único trabajo además también de la banda que vamos, con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Se llaman los CC Riders y en realidad pues bueno, es una especie de supergrupo, porque bueno, por un lado tenemos a Lidia y a Jay Retard a las sí, ¿no?, a las guitarras ellos, y luego está James Arthur, conocido pues bueno, por haber militado en un montón de bandas, entre ellas los Necessary Evils junto con Steve Palow, o con los Fireworks, otra banda a tener muy en cuenta. Y por último tendríamos a Mr. Monsieur Jeffrey Evans, que bueno, ya deberíais de conocer si habéis escuchado este programa alguna vez. Año 2001, pues bueno, tampoco debían de... Bueno, se conocían evidentemente entre ellos, practicaron unas cuantas canciones, algunas versiones, y grabaron una, pues bueno, una grabación que la verdad es que tampoco que tenga una calidad óptima, pero entre todas las versiones que hay, hay temas de los Beach Boys, de los Stooges, y nos vamos a quedar con una curiosa balada, muy en la onda de lo que hacía Jeffrey Evans junto con, pues bueno, su supergrupo también, los 68 Comeback, que se llama The Long, Long Ballad of the Red-Haired Girl. La larga, larga balada de la chica pelirroja. Son los CC Riders. This is the battle of the long, long battle of the red-headed girl. Oh, they say she was 19. They said I died in the doping. From what they say, I'm doing all right. Lived in a house right beside the church, five tracks in my other door. I make a hurry along and pass my way. Oh Lord, where can she be? She must be late from school today. We just wait right here and see. That's when the church bells they toll on me. Now let me tell you about my friend Jack Richard. Italian style, ooh, I'm a bitch. Hey, steal you right like a modern neighbor. Love and good. They say you gotta shoot straight if you make it work. Outside of Mechanicsburg. was only in that church twice. Once is when he died. Once is when I walked my pride. That's when the church bells, they told on me. I don't know what she saw in me. I couldn't lie to her anyway. Her eyes would call you up on every wall. So rare, you see, I can't have any chains on me. Bells and whispers, fuck up, let them talk. Well, I told you about her red, red hair. Told you about her eyes so fair. But I don't know myself. I can see it's cause they don't make them like her no more. No, they don't make a girl like her. Daddy took a part of me away from home. Let me tell you about the red-headed girl. This is a battle in the long, long battle of the red-headed girl. Estaban los Easy Riders con Jeffrey Evans al frente. Esto ha sido Shit por hoy. Hasta dentro de 7 días que volveremos. Y bueno, espero que os haya gustado este repaso al sello de Memphis, Goner Records, que lleva pues una de las tres patas de los Oblivians. Hasta dentro de 7 días.